frontera con Venezuela hay una indiecita. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Ay, en la frontera con Venezuela hay una indiecita. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Y yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije sí, yo le dije sí. En mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así. En mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Porque te quiero, vidita mía. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije sí, yo le dije sí. Que en mi tierra me una vez.